Queremos conversar sobre un tema que nos parece que puede ayudar la difusión que se haga desde la radio a partir de una propuesta que está caminando de una enfermera, que es enfermera que ejerce desde el año 1999, que se llama Andrea Castromán, que tenemos ya en contacto. Buen día, Andrea. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, acá con Marcelo, contentos de recibirte, porque además creo que es una propuesta dentro de este mes de marzo, que se habla mucho de la mujer, que se dice que es el mes de la mujer, que tiene picos muy altos y se va apagando junto con marzo, y esta es una propuesta para que camine, me parece, de forma más permanente, y estamos hablando de la Fundación Hilo Rosa, que nos gustaría que vos misma nos presentes qué es esta fundación. Bueno, primero que nada, muchas gracias por este apoyo, que es fundamental, por supuesto. Bueno, les cuento un poquito. La Fundación Hilo Rosa es una fundación que apoya a todas las pacientes operadas de mastectomía, ¿verdad?, de cáncer de mama. Las ayudan en muchos sentidos, haciendo actividades de yoga, meditación, actividades de cocina, y bueno, ellos estaban buscando una actividad deportiva. Y bueno, la vida, viste, que te lleva a veces por los caminos sin querer, te cruza, cruza los hilos, estos hilos. Y bueno, yo hago arquería desde el año 2019 y siempre tuve la inquietud de presentar un proyecto, ¿no? Porque vi un video que en España hay un club que se llama Flechas Rosas, que las señoras operadas de cáncer de mama practican el deporte de tiro con arco, y esto les hace muy bien para disminuir el linfedema que se deforma cuando le quitan los ganglios, ¿no? Entonces, de esa manera, es tiro con arco y flecha el que conocemos. Tiro con arco y flecha, el clásico, el que todos ven. Sí. Bueno, hay muchos que ven en las Olimpiadas ya con más tecnología, pero hay con arcos tradicionales. Y bueno, yo practicaba este deporte y di con este video de casualidad y dije, ¿por qué no hacer esto acá en Uruguay? Claro. Bueno, por temas de la pandemia lo fui postergando, pero bueno, me puse las pilas y empecé a buscar por internet contactos que me pudieran ayudar a llevar adelante esto, y di con la Fundación Hilo Rosa, que enseguida inmediatamente me respondieron, coordinamos una entrevista, y bueno, y ahí empezamos a poner todo en marcha con asesoramiento médico. Estamos apoyados por el Instituto Nacional del Cáncer, por sus autoridades, el doctor Robinson Rodríguez y el doctor Elter, que es oncólogo, mastólogo, y bueno, se está haciendo todo esto con mucha seriedad para que todas las pacientes, no solo del Instituto Nacional del Cáncer, sino todas las pacientes del país, de todas las mutualistas, de todos los centros de salud, puedan comunicarse con la Fundación y a través de ellas derivarlas al Club Los Fogones, que es el club que nos está apoyando, el Club de Arquería Los Fogones, que es el que nos permite tener un lugar, un espacio donde tirar. Y bueno, estas pacientes van a venir con indicación médica y van a estar todo el tiempo, se les va a estar controlando su evolución, monitoreándolas, haciendo un seguimiento permanente de cómo va su evolución, si mejoran, si no, por supuesto, ¿no? Y con todo el respaldo médico, que es lo importante. Así que a través de un deporte mejoran su salud física, pero también su salud emocional y psicológica, ¿no? Bueno, justamente esa parte me parece importante para mencionar, porque muchas veces pasa, por supuesto, en el caso del cáncer, se habla de quimioterapia, de radioterapia, que obviamente es lo que va directo al combate del cáncer como enfermedad, ¿no? Con medicamentos, con todo eso. Pero todo esto que vos estás diciendo de mujeres que se juntan en torno a una causa común, que es, en este caso, es practicar la arquería, otro tipo de respaldos que no es con medicamentos, se vuelve muy importante, no solo en esta enfermedad, en otras también, pero digo, en esta es muy importante. Sí, o sea, esto es algo que se plantea para estas pacientes, pero en todas las patologías. Lo importante, la salud mental, creo que es lo primero, y sacarlas del foco de estar pensando todo el tiempo en lo que le pasa y distraerse, y ver que la vida sigue y que no, en realidad nunca nadie sabe qué nos va a pasar, ¿no? Entonces hay que disfrutar y vivir lo mejor que se puede mientras estemos acá. Y bueno, y este deporte les brinda esa distracción, les brinda diversión también, porque se distraen, se divierten, hacemos juegos. Y bueno, sacabas ese foco y ayuda muchísimo a la parte emocional, por supuesto. Y bueno, y no solo para las mujeres, porque también hay hombres que tienen cáncer de mama. El porcentaje es mucho más bajo, creo que un 1% nada más, pero este es un deporte que también es integrador para todos los géneros, ¿no? Pero bueno, inicié por esto porque me llamó la atención, ya te digo, cuando vi el video en España. Es más, me comuniqué con el grupo Flechas Rosas de España, con el señor el responsable, Francisco Parra, que me respondieron también inmediatamente, pues respondiendo dudas, porque ya ellos, al tener la experiencia, me contaron un poquito cómo trabajaron todo el tema de las clases, del tiempo, la duración, su evolución, el seguimiento, y nos orientaron muchísimo también. Andrea, ¿cómo despliega la Fundación el trabajo? ¿Cómo se acerca a las mujeres y a los hombres? Bueno, mira, en principio, Claudia Ferme, que es la responsable de la Fundación Hilo Rosa, ella capta a las pacientes en el Instituto Nacional del Cáncer, en el INCA. Tiene unas voluntarias, ellas van ahí y las capta, les ofrece información, pero también estas pacientes van a venir con la orden médica de su médico de cabecera. En principio es para las pacientes del Instituto Nacional del Cáncer, que las van a derivar a la fundación, y la fundación junto con nosotros, el club Los Fogones, y conmigo, que soy la que le voy a hacer el seguimiento cuando estén haciendo las prácticas y el control, ellas vienen hacia la fundación primero. Pero vamos primero con las pacientes del Instituto Nacional del Cáncer, porque esto es un proyecto que recién se está poniendo en marcha. Y bueno, después, poco a poco, toda paciente que tenga interés puede comunicarse con la fundación, y la fundación la deriva a nosotros, ¿no? Al club. Obviamente que siempre con una orden médica. Todo esto está respaldado siempre y seguido por su médico. Así que simplemente lo que tienen que hacer es comunicarse con la Fundación Hilo Rosa. En Instagram la encuentran, y si no, el teléfono de la fundación, si lo puedo proporcionar. Sí, claro. Es el 099-524156. 099-524156. Bien. ¿Y hoy de cuántas personas estamos hablando que están en la fundación? Bueno, en principio vinieron a hacer una prueba 4 pacientes. Uh-huh. Vinieron con las autoridades del INCA, que los doctores también probaron tirar flechas. Y esto se pone en marcha a partir de abril. Bien. Todos los jueves de abril, pero todo eso, el horario lo coordinan, ya te digo, con la fundación. Se hizo así como una prueba piloto con 4 pacientes que concurren siempre a la fundación, a otras actividades, como ya te dije, que hacen yoga, hacen artesanías, manualidades, pintura, cocina, peluquería. O sea, la fundación les proporciona muchas actividades, no solo tiro con arco. Y ellos buscaban un deporte, y bueno, justo yo llamé, me comuniqué y daba la casualidad que ellos estaban interesados en hacer un deporte y no encontraron un deporte acorde que les ayudara. Les habían comentado algo sobre remo, pero ya el remo tiene otras dificultades, ¿no? Hay que estar, saber nadar, otras cosas. Sí, físicamente, otros requerimientos. Exactamente. Y este deporte, ya les digo, es totalmente inclusivo para todas las edades y para todos los géneros, y no hay límite de edad, porque después que empezás a hacerlo y te gusta y vas mejorando, ya digo, es muy recomendable para todo. Claro, la arquería, es una higiene de columna espectacular, también ayuda a calmar la ansiedad, tiene muchas características buenas en general para todas las personas, ¿no? ¿Cómo fue para vos, que venís de la enfermería, que sos enfermera, que está formada bueno, con poner las vías, yo qué sé, todas esas cosas que hacen las enfermeras, que son muchas? Sí. ¿Cómo fue incorporar este abordaje a las personas que necesitan? Porque la enfermera si uno mira, lo llevas a la esencia, es estar ayudando personas, ¿no? Sí, exactamente. Uno está siempre ayudando a la persona que está de repente padeciendo un problema en ese momento o está cursando una terapia, un tratamiento, y siempre desde un aspecto un poquito, digamos, negativo, que la persona va a un lugar. Por ejemplo, yo trabajo en un centro de diálisis y los pacientes van a dializarse, pero, o sea, todos van porque, bueno, no les queda opción, ¿no? Entonces vos les das ánimo, les alentás, les ayudás, pero digo, siempre quise encarar la enfermería desde otro aspecto, desde el aspecto de recreativo, de incentivar a la gente a seguir adelante. Y bueno, y esto me da la oportunidad de eso. Digo, bueno, a ver, la salud se puede encarar desde un aspecto diferente, ¿no? Sí. Que la persona venga contenta a hacer su terapia porque es un deporte, es una recreación y a la vez está haciéndose un tratamiento. Exacto, exactamente. Hay un origen del nombre, ¿por qué se llama Hilo Rosa? Que me parece que es muy interesante también. Sí, el nombre que se lo puso, por supuesto, su fundadora, Claudia Farme, es por esa leyenda que hay, que dice que todas las personas, todas las almas, estamos destinadas a encontrarnos, estamos unidas por un hilo rojo, ¿no? Que es invisible y no se ve. Pero en este caso, por este fin que nos une, que es ayudar a estas señoras, estamos unidas por un hilo rosa. De ahí Ajá. surge el nombre de la fundación. Y bueno, en realidad yo no recién me acerqué a la fundación hace muy poquito, para proporcionarle esta actividad, y este proyecto se llama Flechas de Vida. Claro. ¿Vos tuviste un acercamiento a esta enfermedad, o mejor dicho, la enfermedad te llevó a estar acercada a esta enfermedad, ¿no? Y cuando uno dice enfermedad, está hablando de personas, de historias de vida. O sea, yo perdí en el año 2014 a mi esposo de cáncer. Uh-huh. Tenía un linfoma no Hodgkin y bueno, ahí no la padecí directamente yo esta patología, pero al tener una familia cercana y querido, esto te mueve muchas cosas. Y bueno, dije, bueno, fue una experiencia muy fea, pero bueno, a ver qué me deja esto de positivo, qué puedo hacer con esto. Uno dice, ¿qué puedo hacer con el dolor? Uh-huh. Y creo a veces hay que encararlo y decir, bueno, con esto de esto tiene que salir algo bueno. Algo sí. bueno siempre hay. Sí. ¿Qué hago con esto? Y bueno, y empecé a buscar cómo ayudar a otros. Y bueno, la vida me llevó hasta Hilo Rosa y a la arquería, por supuesto. Así que bueno, acá estamos con toda la. Con claro. toda la mejor energía para sacar esto adelante. Que es muy interesante el plantear esa posibilidad, ¿no? Digo, para las que cursan la enfermedad, de poder transformar eso en algo positivo. No olvidarse, no estamos diciendo que se olvida ni que no le importa, pero transformar en algo productivo. Claro. Canalizar esa energía, no pensar, lo que me está pasando, qué horrible. No, bueno, estoy acá, estoy en este plano, estoy viva, bueno, ¿qué voy a hacer de bueno mientras esté acá? Claro. Porque nadie sabe, la gente piensa, ay, qué horrible, me voy a morir. No, todos nos vamos a morir. Nadie sabe cuándo. Entonces, tenemos que, yo no sé eso que dije, perdónme, que todos nos vamos, pero es la realidad. Sí. Y bueno, el tiempo que estemos acá todos, hacer algo bueno, dejar algo bueno, un granito de arena para que este mundo sea un poquito mejor. Sin duda, sin duda. Bueno, y cómo, digo, la familia en esto juega un papel también muy importante, ¿no? Sí, por supuesto, sí, si la pueden apoyar, incluso pueden ir la familia a practicar tiro con arco, la primera vez pueden ir a acompañarlas, y después si les gusta pueden seguir haciéndolo como una práctica personal de cada uno, pero obviamente que sí, el apoyo familiar es fundamental en todo, ¿no? En todo, y tanto para las pacientes como para la fundación apoya también a los familiares, ¿no? Es como si un equipo, es todo un conjunto de cosas. Sí, sí. ¿Y vos decís que los médicos han reaccionado bien? ¿Van entendiendo esto? Sí, perfectamente. Obvio que al principio, bueno, un montón de dudas porque es algo nuevo, que acá nunca se llevó a cabo. Ellos mismos empezaron a buscar información, se vieron interesados inmediatamente y fueron al club, incluso el doctor Elter, y los flechos hoy con nosotros. El doctor Robinson Rodríguez no pudo porque tenía una pequeña lesión en el brazo, pero fue a acompañar también. El doctor Robinson Rodríguez es el director del Instituto Nacional de Cáncer. Y bueno, enseguida, la verdad que muy, muy, muy bien la respuesta de ellos, muy positiva, unas personas muy, muy positivas, muy agradables, todo el apoyo. Y bueno, eso es importantísimo, ¿no? Que estar respaldados por ellos, porque esto se está haciendo con mucho amor y con mucha responsabilidad. No es nada en el aire. Las pacientes van a estar totalmente monitorizadas, controladas, se va a ir controlando la evolución, si mejoran, si no mejoran, ellas tienen su ficha médica, qué se les va a hacer, si va a seguir su evolución clínica. Y bueno, en realidad unos meses y el tiempo es lo que va a mostrar realmente los resultados, ¿no? Andrea, repetinos las formas de comunicación para contactarlos a ustedes. Para contactarlos es a través de la Fundación Hilo Rosa, que por Instagram es Fundación Hilo Rosa. Y si no, tenés el mail fundacionhilorosa@gmail.com o el teléfono que es 099-52-41-56. Claro. Estoy mirando en Facebook, también están, qué cantidad de actividades que se hacen. Sí, también. Sí, ya te digo, tiene muchísimas actividades. Y esto empieza acá y la idea es, obvio, mañana, ya te digo, clubes de arquería de otros departamentos se han acercado a nosotros a preguntarnos, interesados. O sea, que si se puede expandir en todo el país para todas las pacientes, esa es la idea, ¿no? Y en principio comienza en Montevideo acá y, bueno, después de a poquito iremos llevando este deporte a todas las señoras del país y a todas las que quiera sumarse. Muy bien. Bueno, no sé si queda algo más que te parezca que haya que decir en esta presentación. Bueno, quiero agradecer, ya te digo, al Club de Arquería Los Fogones, que es el que enseguida me dio el apoyo para usar sus instalaciones y sus instructores. ¿Dónde es el club? El Club de Arquería Los Fogones lo tenés en Luis Alberto de Herrera, 3972. Son los días miércoles y viernes de 20 a 22 horas. Lo pueden localizar por arquería-alf en Instagram. Ajá. O el teléfono es 094-238-589. Y este club también tiene un campo de tiro que es justamente en el Parque Los Fogones, detrás de la Facultad de Agronomía, en Garzón y Millán. Sí, claro, sí. Bueno, ahí tienen el campo de tiro, que es un predio que también en apoyo de la intendencia, que nos dio ese espacio para poder practicar este deporte, y de las autoridades de acá de la alcaldía de la zona, del municipio de acá de la zona, está cerca de Sayago, es bien detrás de la Facultad de Agronomía. Sí, preguntan por el Parque Los Fogones y ahí lo van a encontrar, pero no estamos en todos los horarios, así que ahí se comunican con el club para coordinar horarios. Bueno, la verdad que muchas gracias a ustedes también por el apoyo, por tratar de difundir esto, que creo que es muy, muy importante. Y muy positivo para todas las usuarias y, ya te digo, es un deporte inclusivo para todos. Muy bien. Y le agradecemos a Virginia, tu colega, que fue la que nos acercó a esta propuesta. También. Por supuesto, a Virginia y a la NER Karina Parodi, que es la NER jefa de donde yo trabajo, que fue la que me contactó con Virginia. Mira. Y ya te digo, hay mucha gente poniendo su granito de arena en esto. Muy bien, muchas gracias y felicitaciones por este trabajo. Bueno, muchas gracias y bueno, la verdad que para mí es ver que otras personas mejoran y están contentas ya es gratificante y ese es el mejor premio que uno puede recibir. Muy bien. Creo que este mundo necesita cosas positivas y no ver todo. Y las hay, sin duda que las hay. Sí, muchísimas. Y muchísimas gracias a la radio y a ustedes nuevamente. Gracias a vos, Andrea Castromán, entonces.